vidas y todo lo que les rodea será de la misma forma. Si el cerebro es alimentado por energías, pensamientos negativas y enfermas, el hombre proyectará su existencia igual, mas si él transmutara voluntariamente por conocimiento de causa y efecto, si lo hiciera con conciencia profunda de entendimiento, esas energías, pensamientos negativas y enfermas se irían, porque al no tener albergue, buscarían otras realidades para seguir subsistiendo. Así sucedió con otros planetas, entendieron, estudiaron el conocimiento y se elevaron. Nunca más permitieron la entrada al planeta de energías enfermas, las erradicaron del planeta y de ellos mismos, porque comenzaron a alimentarse solo de energías positivas y, al hacerlo, erradicaron las enfermedades mentales y materiales, hicieron de su planeta un Edén, un paraíso de bienestar y de salud. No sucede lo mismo cuando un virus entra en sus computadoras. El cerebro del hombre en la realidad primaria trabaja con programas que son activados por el deseo creador. Estos programas están adaptados al origen, costumbres y esquemas del mismo planeta, por eso la continuidad y correlación son muy importantes. Las energías, pensamientos que se albergan en los cerebros pertenecen al mismo planeta, no pueden albergarse en otras realidades, aunque sean parecidas. La única forma de salir del planeta Tierra es elevar la energía, pensamiento y pasar por la ciudad interna, para preparar la energía del pensamiento con conocimiento universal y así poder pasar a otras realidades más elevadas de existencia. De esta forma, se mantienen la continuidad, la correlación y el orden. 106. ¿Qué sucede cuando el hombre transmuta su energía, pensamiento de negativa a positiva? Cánticos de gloria se escucharán en el universo. Aleluya, aleluya. Cantarán y se elevarán los miles de millones de energías, pensamientos que forman su universo hombre. Todos elevarán su mirada al Creador, la mente universal, y al hacerlo formarán juntos un solo pensamiento, un solo conocimiento, entendimiento y amor. Al juntarse y unirse, configurarán al ser energético eternamente. Nunca más se separarán, este cuerpo es eterno, y continuará encarnándose en la energía materia para perpetuar su elevación. Su existencia eterna será eternizada a través de reencarnaciones que se producirán en cuerpos y realidades mucho más sutiles y perfectas. De acuerdo a este proceso, el universo le otorgará por merecimiento trabajos más importantes, tal vez se convierta en un mensajero o en un avatar. Él se lo ganó por su esfuerzo y dedicación. El ser energético se forma por la recopilación de energías, pensamientos que unidos han perfilado una vibración elevada, formando al ser energético. El guardián es la recopilación de varios seres energéticos que unidos forman un solo pensamiento universal. 107. ¿Qué sucede cuando el hombre no transmuta y desencarna? Mientras que la energía pensamiento no se encuentre unida por una mente positiva que la comanda, no podrá formar su ser energético. Esto significa que la energía pensamiento no formará su espíritu, porque estará comandada solo por el lado izquierdo del cerebro, por lo tanto, quedará solo como cuerpo astral o alma. Al ser una energía cerebral incompleta, porque sus energías pensamientos no se encontrarían positivamente unidas, sería considerada por el universo como un cuerpo sin espíritu. El universo lo entenderá y lo clasificará, como un cuerpo que funciona solo con un cerebro y no con mente, mejor dicho, solo con alma. Cuando esta alma desencarna, se mezclará con otras desencarnadas que se encuentran en las mismas condiciones, se atraerán unas con otras por similares condiciones energéticas. Todas ellas se unirán, se atraerán, se mezclarán y se encarnarán nuevamente en la energía materia del cerebro izquierdo, para continuar el ciclo de vida.